Comienzo de la equidad. AM 970. Señores, bienvenidos. Así comenzamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. La hora de información y opinión académica a cargo del equipo periodístico de Esperanza Racinguista por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1622. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com y nuestro sitio web, como siempre, tiene mucha información académica y al instante www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista estamos ya muy cerquita del partido y en instantes nada más, Martín López López estuvo nuevamente en el entrenamiento de hoy, hoy con un poquito menos de lluvia, en realidad hoy ya ni llovió, pero trae toda la información entonces del equipo académico que hoy ya estuvo haciendo práctica de fútbol. Ayer no se pudo hacer, hoy sí, entonces hoy sabremos la formación de la academia para ganarle el próximo sábado a Banfield. Los temas de Racing no paran, hay muchísimos para desarrollar. Morris Zayat tiene uno ya, que le quiere proponer ahora a la mesa y lo vamos a hacer. No hay ningún inconveniente, amigo Zayat. Vamos a hablar si Racing tiene o no que entrar a las copas. Yo, una pregunta que la verdad jamás me lo hubiese hecho. Pero bueno, lo vamos a hablar con Morris, también con Ricardo Salero aquí en Esperanza Racinguista. Y dijimos que está Ricardo, nos trae parte de la historia de Racing, historial del encuentro frente a Banfield, seguramente algún partido destacado, alguna cosita que vamos a recordar de la historia frente al taladro. Habló el técnico de la academia, Miguel Ángel Russo, en conferencia de prensa, también lo vamos a escuchar a él. Y nuestro compañero Junovi está laburando en producción para ver si tenemos quizás alguna otra nota que no sea la que habló hoy el técnico en la conferencia de prensa, porque... ¿habrá dicho algo? Bueno, quizás lo escuchamos un ratito para ver si dijo algo. No, si no, Martín lo va a poder comentar. Nos pone el aire Escochimarro, 4926-1622, la vía de comunicación. Hasta las 8 de la noche, Esperanza Racinguista. Presenta... Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, información. Everybody's alright, everybody's happy. Muy Morris, ¿cómo le va? Muy bien y realmente, tal como dice usted, le agradezco que me dé la oportunidad de explayarme. ¿La consideración del tema? Sí, una consideración de un tema. A ver, bueno, si dale. Lo tiro. ¿Le conviene a Racing entrar en la Copa o le conviene sumar puntos y pensar en un campeonato, en el próximo campeonato? Ricardo Zanoli, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué dice? ¿Bien? ¿Todo bien? Hay gente que todavía piensa si tenemos que tener una Copa o no. Usted me dijo la vez pasada, a mí no me importa la Copa, yo quiero salir campeón. Sí, que entre la Copa, yo prefiero salir campeón. Uh-huh. Se pueden jugar los dos campeonatos, sí. Y más la Sudamericana que la Libertadores, me parece que es más fácil. Uh-huh. ¿Sí? Es menos complicado, los rivales por lo pronto son del país, o sea, teníamos que... La primera rueda es contra eliminatoria contra otro equipo. Sí, creo que la segunda parte también. En este momento jugaría con Estudiantes de La Plata. No, con Vélez, porque River todavía está adentro. Con Vélez. River todavía no tiene campeonato, puede estar dentro de los que están ahí. En este momento estamos jugando con Vélez. Ojalá que juegue la promoción y que no va a jugar. Por eso. Pero bueno, pero a ver, ¿habló algo el técnico hoy del tema, Martín? Sí. ¿Cómo te va? Sí, muy bien. Sí, habló bastantes cosas el técnico, dejó muchos títulos. Y hablando acerca de la Copa Sudamericana, él dijo, ¿no? Esperemos jugar dos torneos el próximo semestre. Uh-huh. Y también hizo alusión a lo que tiene que ver con futuras compras y futuras ventas que va a tener que realizar Racing. Así que algunos puntos interesantes. Bueno, vamos a preguntarle a uno de los delanteros de Racing, ¿sí? Hablando justamente de este tema. Futuras compras, futuras ventas. ¿Qué será de la vida del payaso Luguercio? ¿Cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda. Te escuchamos muy muy lejos, a ver si te podemos mejorar nosotros desde acá. No es un tema tuyo, es nuestro el tema. Ahora te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo anda la cosa? ¿Qué va a pasar con vos en el próximo campeonato? Que todavía no terminamos el torneo, ¿no? Pero te vamos a ver jugando la Copa del torneo que viene, ¿o no? Ojalá, es la idea. Ojalá que nos podamos clasificar. Es el segundo objetivo que tenemos en este semestre. Y bueno, por cómo van las cosas, parece que se puede llegar a dar. Quedan 4 partidos donde va a ser bastante duro. Uh-huh. Con rivales, tanto Vélez que se juega el torneo, Godoy Cruz también, Gimnasia que no tiene muchas chances con el tema del descenso y la promoción, tiene que estar obligado a ganar todos los partidos, así que... va a ser bastante duro el final de torneo, pero bueno, contamos con por ahí el regreso de muchos jugadores, fue de suspensiones, amarillas, así que el hecho de tenerlo, el equipo que por ahí Miguel nunca pudo armar, lo va a tener ahora sobre el final. Pablo, ¿con cuántos puntos ustedes calculan que Racing puede estar dentro de la Copa? No, y es muy difícil calcular. La realidad es que si ganamos los 12 no dependemos de nadie. Y eso sí. Entonces, como objetivo es ese. Después, sí, ganando 3. Obviamente depende mucho los resultados de los demás, pero primero para estar tranquilo tenemos que pensar en nosotros. Así que ojalá podamos sacar la mayor cantidad de puntos, y si son los 12 mejor, y si no, tenemos que esperar a ver el resultado de los demás. Sí, es verdad. Y es como comentabas vos, ¿no? También los partidos que se vienen son bastante complejos para lo que falta del campeonato. Y también, mirando un poquito para adentro, Racing no ha sido muy regular en cuanto a sumar y a perder, ¿no? O sea, nunca se empata, o se gana o se pierde. Entonces, eso hace que nunca se sume quizá de a uno, que también podría venir bien. Tal cual. Es un poco también... el cambio de mentalidad. Yo creo que de jugar todos los torneos anteriores a que un punto era importante por el tema del promedio, pasar ahora a sentirnos que tenemos un buen equipo, a ilusionarnos, la gente también. Entonces como que todo eso a veces te lleva y te juega en contra, porque la realidad es que hubo partidos como tanto el de Lanús, que cómo se dio el primer tiempo, que íbamos ganando, nos empataron y parecía que era una locura. Entonces el ir a buscar el ganar sí o sí, a veces te queda con las manos vacías, que eso es lo que te da a veces ese punto, te da por ahí al final del torneo estar cerca de la punta, como se dio incluso este torneo, si con 3 de los 7 partidos que perdimos, con 3 empates, estaríamos mucho más cerca y pues ya estaríamos con mucha más ilusión de la que tenemos ahora. Soy Ricardo Zanoli, Pablo, y antes de preguntarte te digo y le digo aquí a la mesa que sacando 6 puntos, sí, el perseguidor inmediato de Racing es Boca, que lleva, le llevamos 4 puntos. Claro, que gana 3 por lo menos. Serían 10 puntos, sumando, sí, los 6 serían 10 puntos. Tiene que descontar 10 de 12 puntos, ¿entendés? Es muy difícil, o sea que con 6 puntos, sí, sí, prácticamente estás adentro de la Copa. Sí. ¿Sí? Claro. Pablo... Sí, eso sería ideal, sobre todo los 2 partidos de local, volver a hacernos fuerte ahí, que donde por ahí era la virtud nuestra en los torneos anteriores. En este torneo fuimos bastante irregular en eso, así que ganamos más de visitante que de local, así que sería fundamental afirmar eso para lo que va a venir el torneo que viene. Uh-huh. Pablo Luguercio, te saluda Morris Ayat, yo soy el veterano de la mesa y el menos optimista, quizás el más pesimista, porque te explico. Yo considero que Racing en este momento tiene que sumar puntos, claro, es un contrasentido. En la medida que suma puntos, entra en la Copa. Porque, aunque parezca mentira, yo pienso, ahora salimos un poco del problema ese de la promoción. Pero Racing en este momento tiene 97 puntos, le van a quedar. Así que, ojo, que estamos 2 o 3 equipos tenemos abajo, no tenemos mucho. Ojo con ese tema. Y, claro, sumando puntos, entramos en la Copa. Hay que hacer una gran inversión. Porque... ¿Vos decís que se va a dispersar la cantidad de puntos que se saquen poniéndolos en la Copa y no poniéndolos en el campeonato? Yo no te digo, yo tener problemas después más adelante del promedio. No, porque el objetivo es lógico. Como un como profesional, reconozco, quieren llegar, quieren jugar una Copa. Sí. Pero esta es una Copa. Pero como hinchas también nosotros. ¿Vos no creés que le pase lo mismo que le pasó a Independiente? Claro, pero tenemos el ejemplo. El ejemplo está ahí, palpable. ¿Vos lo ves que le puede pasar eso, Luguercio, a Racing también? No, lo que pasa es que también es una Copa donde es corta. Son partidos de ida y vuelta, donde no es por ahí la Libertadores, donde empezás la llave y por ahí ya te lleva casi medio torneo hasta que jugás octavo o cuarto. Yo creo que por ahí la Sudamericana es diferente. Por ahí, obviamente que al club le da un prestigio, le vuelve a dar un prestigio. Jugar una Copa, seguramente que es el deseo de todos los hinchas, de los dirigentes, de nosotros los jugadores, poder ver a Racing en ese lugar. Después el tema del promedio, es verdad. Nosotros estamos por ahí con el objetivo de tratar de entrar a la Copa, pero el tema de los puntos nunca hay que descuidarse. Sin duda que cuanto mayor cantidad saquemos ahora en estas 4 fechas, mejor va a ser para la tranquilidad de torneos que van a venir. Pero como te decía, si se llega a clasificar a una Copa, por ahí son cortos la semana, porque podés durar una semana, claro, o quizás dures un poco más si llegas a la final, pero tampoco es, yo creo que si le preguntas a Licha, a cualquiera, prefiere la Copa por el tiempo que hace que no se juega, y bueno, tampoco sería una locura, porque el arriesgar también por ahí a veces te lleva a lograr cosas, así que sin duda que va a ser duro si se llega a entrar. Más que nada por las inversiones que seguramente tendrá que hacer el club y en la situación que se viene manejando, que no viene haciendo un despilfarro económico. Para llegar a la Copa obviamente que hay que sumar, ¿no es cierto? Y para sumar puntos hay que ser regulares, ¿no? Porque en este campeonato realmente la irregularidad ha sido el motivo, el leitmotiv de prácticamente, sí, del equipo, ¿no? Hemos sumado puntos y hemos perdido puntos en la misma medida. Sí. Ahora, ¿le encuentran una explicación lógica más allá de las ausencias, de las amonestaciones, de las lesiones? ¿Hay una explicación más entre ustedes respecto a esta irregularidad? Sí, la realidad es que por ahí todo el torneo de todos los equipos fue así. Por eso es que en 5 o 6 puntos está casi la mayoría de los equipos. La verdad que que lo que nos deja tranquilo en realidad es que los partidos que los que ganamos los merecimos ganar, y de los que perdimos mucho no merecimos perder, quizás no ganar pero sí no perder. Quizás era un poco lo que hablábamos hoy de que a veces la mentalidad de decir, bueno, no lo puedo ganar, no arriesgo y sumo un punto, y bueno, y de eso estaríamos hablando hoy, de estar cerca de Vélez, mucho más cerca de lo que por ahí claro. Estábamos. El hecho de las expulsiones, de los lesionados, quizás no tenemos un plantel como tiene por ahí Vélez, que es el que marcó la diferencia en el torneo y lo viene haciendo, que tiene por ahí recambios de que en cualquier otro equipo son titulares. Entonces, por ahí, el hecho de que el club de a poco se vaya progresando, vaya armando un buen plantel, eso va de a poco. Yo creo que seguramente hubiese sido lindo tener un recambio de muchos nombres, porque eso te da por ahí la tranquilidad de que cuando falta alguno, tiene alguna suspensión, por ahí no se siente tanto, pero la realidad del club es otra. Viene creciendo a poco y eso seguramente se va a dar más adelante si se siguen haciendo las cosas de a pasos como se va haciendo por ahí ya hace unos años. Pablo Martín López López te saluda. Con todos estos condimentos que vos estás explicando, ¿crees que este fue el torneo de transición entre un Racing que dejó de pelear por la promoción para empezar a pensar en pelear por el título o por cosas importantes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los equipos que por ahí vienen peleando siempre son los que como institución están fuertes más que nada. Uh-huh. Y no por ahí como pasó con Huracán, que fue un torneo y bueno, y después volvió a tener problemas. Yo creo que la paciencia obviamente de la gente es muy importante, porque todos queremos pelear un torneo, todos los equipos quieren ganarlo, quieren jugar copa, todo. Lo que pasa es que para eso hay que estar bien por ahí en el club, sobre todo en lo económico, no volver a pasar por lo que pasó Racing, por todos los problemas que tuvo, y eso se va de a poco. Yo creo que por lo menos desde que yo llegué, voy viendo eso, que el club va mejorando en todos los aspectos. Seguro. En cosas sociales, veo mucho que le dan mucha importancia al socio. Veo gente que va contenta, y más allá de eso, hoy en día, de los resultados, de que estamos por ahí un poco lejos de pelear por el título en esta fecha, la gente tranquila y va y dice, bueno, la verdad que este torneo lo disfruté, porque muchas veces los partidos que perdimos no lo merecimos. Entonces se me da la tranquilidad de que el rival no te pasa por arriba, de que no pasamos vergüenza como quizás pasaba en otros partidos, que en otros torneos que no íbamos 4-0 goleados, insultados. Entonces quiere decir que todo eso ha quedado atrás, y se requiere también de la paciencia de la transición, como por ahí vos decías, de este torneo. Seguramente el torneo que viene se va a mejorar en otras cosas, si irán algunos jugadores, vendrán otros, pero siempre por ahí tratando de mejorar en lo que va a ser de cara a lo que viene Racing, a lo que quiere por ahí el presidente y la dirigencia y la gente, que sea Racing de aquí en adelante como club. Yo creo que si sigue manteniéndose como ahora, no tengo duda que a la larga algo va a ganar, un torneo, una copa, algo va a ganar, pero siempre con la seriedad que por ahí tienen los equipos que hoy marcan la diferencia. Pablo, la última, y te agradecemos por tu amabilidad en las respuestas y en las explicaciones que estás dando sobre nuestras preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, a ver, si solucionó el tema que tuviste a fin de año pasado, o por lo menos que se empezó a divulgar por los medios en cuanto al problema impositivo que vos tenías con Racing, que Racing se tenía que hacer cargo de unos impuestos que al final decían que lo tenías que pagar vos. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Se pudo solucionar? Sí, son cosas que por ahí se fueron arreglando, que no estaban claras por ahí a la hora de firmar el contrato, y bueno, se fueron hablando, y bueno, hoy en día están las cosas tranquilas. Así que esperemos que sigan así. A mí me quedó un año más de contrato en Racing. Tanto la dirigencia como de parte mía lo que menos se busca es generar conflicto, porque ya se viene trabajando, como te decía, con una tranquilidad, donde por ahí antes Racing era mirado, observado, que me tocó a mí por ahí antes de llegar al club mirarlo por la tele, que siempre era conflicto, problemas, sí, con las páginas policiales, problemas, ¿no? Como se dice habitualmente, aparece más en las páginas policiales que en las páginas de deportes. Claro, entonces yo creo que eso, tanto todos los jugadores del plantel como la gente que trabaja, se ha bajado un poco ese perfil, y bueno, y esas cosas se trata por ahí de arreglar dentro de cuatro paredes. Por eso en ese momento se fueron dando de esa manera, se llegaron a una solución, así que por ahora estamos ahí. Esperemos que sigan las cosas tranquilas. Bueno, ¿y vas a jugar entonces la Copa o no? ¿Te quedás para el próximo campeonato o te vas? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo tengo un año más en Racing. La realidad es que si vos le preguntás a todos los que están hoy, todos te van a decir, sí, ¿cómo no? Claro. No vamos a querer jugar una Copa con Racing después de tantas cosas que hemos pasado, momentos difíciles. Pero la realidad es que el club, para seguir siendo por ahí creciendo, se precisa a veces de recambios, de ventas, y obviamente de también darle posibilidad a los juveniles para que se muestren, para que Racing pueda, como hacen otros equipos, como hace Lanús, como hace Estudiantes, como hace Vélez. Por sí, pero me parece importante, sí, Pablo, que vos te quieras quedar, ¿no? Que eso es lo que estás respondiendo, que tenés ganas de quedarte como para poder jugar, que eso me parece lo principal. Sí, sin duda. Eso es el, como te decía, el deseo de todo. Lo que pasa es que a que se realiza. Yo puedo decir, sí, yo me quiero quedar, pero la realidad es que Racing hoy en día precisa por ahí, en lo económico, vender dos o tres jugadores para mantener quizás a jugadores importantes, como es el caso de Gio, como es el caso de Teo, el Tato de Toranzo, o en el caso mío, o en el caso de Jacob. Eso seguramente se va a ir dando con la decisión que tome el técnico y los dirigentes, y se vaya hablando. Si vos me decís, yo me contás a terminar la carrera. Lo que pasa es que hay que ser realista, y que si en el caso que a mí me llega a venir una oferta de un club, seguramente yo, por cómo me abrieron las puertas a la hora de llegar al club, no tendría problema en irme. Pero eso obviamente es algo pensando más que nada en el beneficio del club, y también en el caso mío, en el beneficio mío, no, claro, en lo económico, sino también en la posibilidad de que haya a la hora de elegir, por el hecho de mover mi familia. Eso se verá en su momento, pero siempre pensando en el beneficio del club, porque, como te decía, si en el caso mío, el torneo que viene, o en el caso de Auche, en el caso de Teo, en el caso de Gio, que también va a volver, somos muchos en ese lugar, y la realidad que también, si Viola no tiene chance, si Fariña no tiene chance, es como que en esa posición el club nunca va a tener posibilidad de vender, porque somos todos jugadores por ahí ya grandes, por ahí que el club tiene porcentaje. Entonces hay que ser consciente de eso. Si vos me decís lo que a mí me beneficia es quedarme en Racing, que estoy a media hora de mi casa, no muevo mi familia ni nada, pero sería por ahí pensar en el beneficio mío nomás. Luguercio, gracias por esta charla, y la seguimos en cualquier momento. Suerte para el sábado. Bueno, muchísimas gracias. La vamos a necesitar. Dale, sí. Ganémosle a Banfield, dale. Así aseguramos un poquito el tema de la Copa. Un abrazo. Para estar tranquilo. Sí, dale. Gracias. Racing tiene que vender, venda usted ahora. De verdad. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chau. Luguercio, en Esperanza Racinguista, ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Lotors, Lot. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Hicimos media hora con Lugercio y nos dio también un poquito de pie para seguir con el tema que había planteado Morris Ayat, si conviene o no entrar en las copas. Algo ya dijo, ¿no? El payaso, pero también queremos informarlos. Así que Martín López López. Y bueno, para entrar en la copa hay que ganar el sábado y Miguel Ángel Russo ya tiene el equipo confirmado. 5 van a ser los cambios con respecto al último partido frente a Quilmes. 4 regresos, hablamos de Teófilo, de Pablo Luguercio, de Patricio Toranzo y de Roberto Fernández que vuelven al equipo. Y el quinto que se suma, inesperadamente para muchos, es Gonzalo García. Así que la alineación está confirmada, vuelve a jugar con 3 defensores, 4 en la mitad de la cancha y 3 delanteros. Serán Roberto Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis, Pichut, Jacob, Toranzo, García, Luguercio, Auchi y Teófilo Gutiérrez. Bueno, sorprende, ¿no? Otra vez la presencia de García entre los titulares. Pero es el que más se adapta a ese puesto, de sí, todos los que hay en el plantel. Es el más zurdo sí, de todos los que tiene. Pero y es el que juega ahí. Sí, sí, está bien, está bien. Es casi el equipo perfecto de Miguel Ángel Russo sin contar con Lucas Lich. Sin Lich y sin Gio. Sí, bueno, pero desde la segunda fecha ya es el equipo... ¿Ideal? Y sí. Bueno, está bien, está bien. Bueno, tanda, sí, que estamos atrasados y ya seguimos, dale. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561 Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capit 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco Hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires, teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907 Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Historia. Mujeres que derrochan simpatía. ¿Dónde está Bordolino? ¿Eh? Falta Bordolino en esta música. Bueno, está perfecto. Historia. Señor. Bueno, no nos vamos tan lejos en el tiempo. No. Esto es más reciente, sí. Sí, ¿cómo te vas a acordar? No sé. Hace no 7 años de esto. Entonces puede ser que me acuerde. Sí. Apertura 2004. No. Racing 4, Banfield 0. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Sí, una gran noche. El último gol de Cardetti. Sí, señor. Muy bien, por Ramiro. Suerte, qué memoria. Gusta. Alguna gente se acuerda de algo. Qué memoria, Ramiro, me sorprende. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación este partido? A ver. Primero, porque era un partidazo de Racing contra Banfield. Ganó 4-0 de forma estética y contundente, decían las notas en ese momento. Quinto partido consecutivo que ganaba Racing. Sí. Se jugó un 13 de diciembre. ¿Le suena ese día? 13 sí, de diciembre, sí. El cumpleaños de mi mamá. Ah, sí, y es el día que Racing le ganó 6-4 a Boca también. Ah, mira qué sí, bueno. Señor. ¿Sí? El día que ganó Macri las elecciones en Boca Juniors. Sí, sí, sí. Además, el equipo de Banfield, que estaba clasificado para la Copa Libertadores, estaba dirigido por Falcione, y entre los muchos jugadores notables que lo integraban estaba Rodrigo Palacio, el famoso y prestigioso Vilos. Ah, mira, San Martín también. Zitanich. San Martín, obviamente, estaba Sanguinetti, Coca. Lindo equipo. Entonces. Lo dirigía Falcioni. Buen equipo. Sí, muy buen equipo. Es más, ya le digo, estaba clasificado a la Copa. Racing lo bailó, lo borró de la cancha, le ganó 4-0 con goles de Lisandro López, el Chirola Romero. ¿El técnico? ¿Rivarola? Sí, señor. Ajá. Muy bien, Ramiro. Me sorprendió. Con Rivarola anduvimos bastante bien. Tenía un equipazo, si no andaba bien con ese equipo. Claro, escúchame, con equipo fácil, cualquiera juega al fútbol. Diego Armando Barrado hizo el tercero. Otro y el más. Cuarto lo hizo Cardelli. En el mejor momento de Barrado, ¿sí? ¿No? Me parece que fue ese sí, año. Sí, no, ese fue el campeonato, la apertura 2004, que lo ganó Newell con la menor cantidad de puntos hasta ahora. Con sí. 36 puntos. ¿Y nosotros cuántos puntos hicimos? Nosotros hicimos 32. Estábamos ahí pegaditos. Sí, ahora, sí. Vamos un poco en el recuerdo. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Para vas a irte al partido de...? No, le voy a explicar algo. ¿De Boyé? No. No. El otro día, escuchando la transmisión, escuchándolo a Mariano, sí. Diciendo que en realidad sorprendía que tenemos ya 7 partidos perdidos sobre 15, ¿no? Sí, sí, son 7 ganados, 7 perdidos, 1 empatado. Sorprende a los que no... Ahora yo le pregunto al experto en estadística. Sí. En el año 1950, ¿cuántas fichas eran? ¿32, 30 o 34? Eran 18 equipos. ¿No? 34 fechas. 18 30, equipos. 34 fechas. Racing salió campeón. Perdió 10 partidos. Perdió 10 partidos. Perdió 10 partidos. 10 partidos perdió. ¿10 partidos de cuántos? 34. Empató, creo, un solo partido. Pero empató un solo partido. Bueno, y se consagró campeón, precisamente, contra Banfield, en cancha de Banfield. Pero fue en el 51 eso. No, en el 50. No, en el 51. En el 51 le ganamos la final, querido. A Banfield. Ah, pues usted dice... No, está bien, pensé que estaba hablando de, no, 1950, de la final de Banfield. 1950. Sí, está. Racing juega en la cancha de Banfield, sale campeón, sí. Pierde 3-0 y hubo un caso que usted también debe recordar. A ver, ¿qué hubo a favor de Racing? No. El no. Gobierno. Dos penales que pateó Eugenio García y falló los dos penales. Y ganó Banfield 3-0. Y entonces yo me acordaba el otro día cuando Mariano decía, ya perdimos 7 partidos. Claro, 7 de 15. Es una barbaridad. Pero 10 de 34 es distinto. Claro, 10 de 34 no. Sí, claro. Y aparte si en esa época se sumaba de a 2 la victoria. Claro. O sea, los que ganaban no sacaban tanta ventaja. Claro, ganó 23 partidos. Bueno, pero sumás de a 2. Ya sé. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Ahora 7 partidos de 15 es un montón. Ganaste la mitad de lo que perdiste. Pero igual, estás igual. Es una barbaridad ahora. Perdón, ganaste igual la misma cantidad de partidos como los que perdiste. Sí, no, estaba haciendo la comparación. Esperemos que no lleguemos a batir. No, por favor. Volviendo, perdón, al campeonato que había mencionado. Sí. No terminaba, no hizo 32 puntos Racing. No, en el siguiente hizo 32 puntos que peleó el campeonato. En el 2005 fue. Claro, eso. En el 2005, en el sí. Clausura 2005. Que peleó el campeonato y. Exactamente, y lo pide empatando con Belgrano y Huracán de Tres Arroyos. Con Huracán de Tres Arroyos y con Almagro. Con Almagro, perdón. Con Almagro. Te estoy pasando de trapo, ¿eh? Quise decir Almagro. Tomamos y sabes todo lo otro. Quise decir Almagro y dije Belgrano. Dije, Almagro nos empata sobre la hora, gol de Castano. Sí, era increíble. Sobre la hora. Y después empatamos. Que el técnico pensaba que jugaba con 11 todavía. Estaba con 11 todavía Almagro. Exactamente. Si no se había dado cuenta, le habían echado un jugador. Canta Almagro. Cancha de Racing. Cancha de Racing. En el último minuto. Cancha de Racing. Había hecho con Lisandro López. Y después empatamos 0-0 en Tres Arroyos un día que hacía un frío. Que lo rompieron a Pino. Exactamente. Alguna cosa me acuerdo, ¿viste? Sí. Alguna cosa me acuerdo. Le decía, este campeonato, Racing ganó 8 partidos. Ese, en la apertura 2004. Sí. 5 los ganó en las últimas 6 fechas. ¿Sí? O sea que venían remontada el equipo. Y por eso se quedó Rivarola. Por eso se quedó Rivarola. Porque si no se iba ahí Rivarola. No, pero después hace una buena campaña Rivarola. El campeonato obvio. Siguiente hace una muy buena campaña. Racing pelea el campeonato prácticamente hasta la fecha 15, pero 16. Licha, Simeone, Guerrero, Falcón en su mejor momento, sí. Barrado. Bueno, pero no usted sabe que tenía mucho. Un muy buen asesor, ¿no? Que era. ¿Quién? Daniel Pasarella. ¿Racing? No, Rivarola. Rivarola. Ah, Rivarola. Rivarola tenía un muy buen asesor que era Daniel Alberto Pasarella, muy amigos y bueno, era la época en que Pasarella... Creo que no dirigía. No dirigía. Aparte, Racing ganó muy buenos partidos. Le ganó a Boca, le ganó a Independiente. El partido que ganamos en la cancha de Lanús, ¿te acordás? Sí, sí. El día de la lluvia, el domingo. Sí, sí, claro que sí. A la mañana. Sí, sí, sí. Empezamos perdiendo con gol de Luchan, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿listo? Listo. ¿Viste cómo me acordé un montón de cosas? Te sorprendí, ¿no? Tomó fofobito. Tanda, dale. Yo venimos. Está agarrando los tiros. Riendo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros Ders. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail golderracing@hotmail.com. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailón. Bueno, a ver... López, comentemos la información, por favor. Bueno, para seguir agregando, ya dijimos, la sorpresa en el equipo pasa por Gonzalo García y lo que tiene que ver con los jugadores que se van recuperando, porque en el día de hoy ya pudo trabajar con normalidad el arquero de Racing, Roberto Fernández, que recordamos había tenido una molestia en su rodilla, y el otro jugador que va a estar como titular, Marcos Cáceres, con una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha, también pudo entrenar con normalidad. Hay que decir que tanto Iván Pichut como Gabriel Auche, que se desempeñaron en el día de ayer con la selección local y trabajaron de manera diferenciada, y sus lugares los ocuparon Brian Lewis y Valentín Viola en el entrenamiento, pero lo dicho, van a ser titulares ambos jugadores. Otro de los jugadores que venía trabajando con dificultad es Franco Zuculini, que hoy pudo realizar 20 minutos de la práctica de fútbol. Recordamos, tiene un traumatismo en la tibia de su pierna derecha. Fue muy fuerte, Garnier. Todavía le debe doler todavía, sí, ¿no? sí, todavía está tomando... Sí, toma antiinflamatorio, nos decía, pero bueno, si todo sigue como hasta ahora, va a poder tener aunque sea un lugar en el banco de los suplentes, porque Miguel Russo para este partido no lo va a tener en cuenta entre los titulares. Aparte fue una patada de las que más duelen, porque fue a los 2 minutos de juego. Sí, está ¿sí? frío todavía. Está frío todavía, exactamente. Sí, no a pesar del precalentamiento que hace, no es lo mismo. No, seguro que no. Bueno, ¿qué más? Y hubo una visita en el entrenamiento de hoy. Sí. Un exjugador que se nombra... Como quizás un Mariano posible... González. No. No. Como posible refuerzo, ibas a terminar de decir. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Alguno que se nombra así? El Turco García. No, ese ya no juega más. ¿No? Daniel Bayo. El arquero, como decía, chiquito. Romero, no. No, Romero. No, estuve entrando con la selección, pero no. Es un jugador que no se fue hace mucho, que también juega por los pagos donde está militando Mariano González. Un jugador que tenía mucha ganas de irse de Racing. No me vas a decir ni si ni no, ok. Un jugador que tenía muchas ganas de quedarse en Racing. Tampoco me decís ni si ni no. Claro. Es un ni, porque si se fue. Claro. Un jugador. Pensó en su futuro ese jugador. ¿Eh? Jugador que arriesgó y, se fue. Y que no tuvo muchos minutos en esta temporada en Europa. Jugador que tuvo una lesión similar a la de Diego Moreno y no fue operado. Ah, es verdad. Mismo jugador, para los que todavía no se dieron cuenta, hablamos de José Luis Fernández, que está en el Benfica de Portugal, regresó, no ha tenido mucha suerte de jugar en esta temporada, fue a visitar a sus ex compañeros y sabemos que es uno de los nombres que Miguel Ángel Russo le interesaría. Por lo menos poder contar con él a préstamo en este próximo torneo, si es que Racing clasifica a una copa. Y también teniendo en cuenta otros datos que fue mencionando en la conferencia de prensa, seguramente ahora vamos a escuchar a algunos testimonios de Miguel Ángel Russo. Si no fue el mejor José Luis Fernández, el de los últimos tiempos, ¿no? Porque empezó muy bien, Fernández después cayó, después encontró un lugar en el cual no era ni el mejor ni el peor, ¿no? Y a este Racing le serviría, porque hoy no tiene ningún recambio, ¿no? Justamente en este partido va a jugar Gonzalo García, reemplazando a Lucas Lich, porque en ese lugar Miguel Ángel Russo no tiene ningún jugador que pueda reemplazarlo de similar manera al jugador Lich. De todas formas, cuando jugaban Lich y José Luis Fernández, para mí se encimaban. Claro. Sí, también, sí. ¿Sí? Para mí no estaba bien aceitado ese movimiento, tándem. Sí. Para mí se encimaba. Sí, lo que realmente creo que se pinchó es lo de Mariano González, porque se queda en Europa. Sí. ¿Sí? No, pará, ¿por qué? Pero no. Por ahora no. Hoy he leído que se va del club que está, pero va a otro club. No sé si Francia o Alemania. Bueno, vamos a ver. Yo todavía no lo descartaría. Por lo que veníamos hablando, también Miguel Ángel Russo hizo hincapié en algo que muchos quizás no tomaron en cuenta. Es que el próximo semestre, sumado a que si Racing juega Sudamericana y va a perder jugadores, también se vienen las eliminatorias y Racing tiene muchos jugadores de selección y por eso el técnico está haciendo hincapié en que le traigan jugadores para reemplazar. Porque si uno con el plantel que hoy tiene Racing piensa en una posible convocatoria, Cáceres va a estar citado, Iván Pichut puede estar citado también, ¿por qué no? Claudio Jacob, Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez. Claro. Cinco jugadores de los que hoy son un montón, o serían actuales titulares de Racing, no estarían, y podría pasar lo que pasó frente a Quilmes, que Racing, de no tener recambio, tenga que implementar jugar con muchos chicos. Por eso el técnico de Racing, que va a seguir siendo el técnico de Racing, sí. Yo me arriesgo que va. Mantenemos esta, como fue un amigo el otro día, dijo una frase fantástica. Mantenemos entonces esta falsa calma, ¿no? En la cual estamos. Estamos todos en una falsa calma, estamos todos muy... perdimos 7 partidos, pero estamos todos tranquilos, todos sedados. Sí, estamos en una falsa calma, porque la verdad que no sé por qué estamos calmados. Perdimos 7 partidos en este campeonato. ¿Por qué no lo escuchan tenemos, a Ramiro tenemos cuando menos, transmite? Tenemos cuando menos, termina el partido. Para, tenemos los mismos puntos que Independiente. ¿Cómo puede ser? Y cuando termina el partido... Independiente tiene un gol más en el campeonato conquistado que nosotros, con Silveri Parra delantero. Dejémoslo de joder. ¿Cómo podemos seguir en esta falsa calma? ¿Qué querés? ¿Ir y salir a incendiar todo? No tiene sentido lo que estás diciendo. No quiero incendiar nada. Yo no quiero incendiar bueno, nada. Pero que... hay una dicotomía entre lo que puede ser y lo que es. Sí. ¿Sí? Entre lo que puede ser, está todo abierto como para que sea exitoso lo que tiene Racing. Sí. O el futuro exitoso. Es verdad. Está todo dado para que sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Vos hablás, y sin embargo, los números dicen otra cosa completamente distinta. Por eso. Entonces, si lo miras de un lado... Es tener razón vos. Y si lo miras del otro, tenemos razón los que apoyamos este proceso. El vaso medio, la botella media llena o media vacía. Pero vos hablás con gente de otras instituciones, hasta técnicos, dicen que Racing, después de Vélez, es el equipo que mejor juega en el torneo. No te quema ninguna duda. No, y pará, y hoy lo leí al técnico de Lanús, que le faltó tener, decime, no, yo duermo con un cuadrito de Russo al lado de la cama, porque la verdad lo elogió de todas las maneras posibles. Bueno, fue técnico de él. No, pero dijo, bueno, que este proceso de Lanús se arrancó con Russo. Y eso es verdad. ¿No? De ahí para acá. Es verdad. Bueno, y hablando de Russo, ¿escuchamos al técnico? Sí, haciendo referencia a esto que decíamos, ¿no? Un Racing que quiere mantener la base y también haciendo mención a algo importante que es poner plazos hasta cuándo traer jugadores y hasta cuánto venderlos. Dale. En Esperanza Racingista los protagonistas. No, ese es uno, pero ya te digo, tiene que ver con toda la elaboración de, principalmente, más allá de elaborar y proyectar, corregir situaciones anteriores, que en algún momento las hemos sufrido. Y va a tener que ver con todo, Yo digo, Racing tiene que definir una idea y o sea, tendrán que acomodar los representantes, los jugadores, si no, siempre tenemos una forma, definir bien la cantidad y quiénes son con posibilidad de venta y quién no. Me corresponde a un diálogo con los dirigentes, esto es claro. Y también lo que, de acuerdo a las necesidades, a lo que tendremos que incorporar, buscando calidad. Pero eso está, o sea, lo hablas con Podestá, con Molina, y te van a decir lo mismo que digo yo, porque tenemos la misma idea, después hay que implementarla, No tenemos diferencia en eso, sí, seguramente en la implementación, que tampoco es difícil, ¿no? Es simplemente poner ciertas formas en las cuales nos tenemos que manejar, porque si no vamos a sufrir en cada libro de pase. Que te digo, no se te puede ir como mercado, que se me fue mercado en plena pretemporada, y no puede venir Teo sobre la hora, para que te dé una idea. Esto va a tener que ser más simple y más concreto, porque si no estamos siempre a media agua. Y uno tiene que ir de como club grande, como institución que pretende mejorar y hacer las cosas bien, y no me va a importar creo que no nos debe importar no los nombres, sí las formas, porque si no, no nos lo damos mal en el fútbol argentino. Si vos te dejás llevar por los representantes, por la idea, por la forma en que piensan los jugadores y todo, y a última hora se te van todo, y esto no es así. Si vos pretendés hacer algo lógico, habrá un tiempo para decir hasta acá. Más de acá nada. Hasta acá. Paren, muchachos, paren, pues ya venimos, ¿sí? Discusión. Sí, aquí. Se pusieron a discutir sobre lo que venía diciendo Russo. A ver, está bien lo de los plazos. El tema es, ¿cuál es el plazo? ¿Cuándo es el punto final para que, digamos, bueno, hasta acá llegamos? A ver, lo que el técnico mencionó después, una vez terminada la conferencia, es que no nos pase, ni lo que nos pasó con Teo en este mercado, que llegue una semana antes de que empiece el torneo y no podamos contar con él en el inicio, ni tampoco en la pretemporada, sí. Ni que no nos pase lo que nos pasó con Mercado en el semestre anterior, donde se terminó yendo, casi comenzó el torneo y Racing no encontraba un reemplazante. Que no se den ninguna de esas dos situaciones, que Racing, si llega a vender un jugador importante, pongámosle Jacob, sí. Que sea al principio del campeonato y que no sea al final, porque no van a conseguir un reemplazante de la misma jerarquía. Y si hay un jugador que realmente quiere irse de la institución, que una vez que finalice el campeonato, levante la mano y diga, yo me quiero ir, así ya no se cuenta más con él, y se empieza a pensar en el próximo torneo sin depender de un jugador que faltando una semana pueda llegar a decir, me voy, tengo una oferta. No, si no lo dijiste en su momento, te quedás y jugás. Sí. Lo que quiere hacer de una manera Miguel Ángel Russo es frenar el poder que tienen los representantes en los jugadores y a su vez en el club, porque si no se empieza a frenar de alguna manera, siempre pasa lo mismo y termina perjudicando al club. Me parece una decisión correcta, difícil de llevar a la práctica, pero es algo importante e interesante para de a poco ir mejorando, como decía Luguercio anteriormente, en algo más que es en lo que viene siendo lo futbolístico, que es a donde Racing todavía no se le dan los resultados. Y este libro de pases es fundamental, porque claro. Acá se arma el plantel. Claro. ¿Sí? El próximo va a haber solamente dos incorporaciones. El pensamiento de él es correcto, lógico, pero muy difícil, porque realmente acá los números mueven todo. Ahora, él dijo algo de Teo, ojalá que vengan 10 jugadores como llegó Teo y que rindan lo que rindió Teo. Claro, sí, bueno, pero él también decía, son casos excepcionales. Es un riesgo. Y también, bueno, pasó eso con Pichut, que se fue al mercado, no Pichut, pero bueno, no son cosas que pasen siempre. El equipo. Dale. Fernández, Cáceres, Martínez, Cajáis. En la mitad de la cancha, Pichut, Jacob, Toranzo, García, Luguercio, Auchi y Teófilo Gutiérrez para enfrentar a Banfield. Hay que decir que no va a haber partido preliminar de reserva porque estarán jugando la final del torneo de filiales entre Santa Teresita y 3 de febrero a las 6 de la tarde. Así que un partido para ver, no de la... Tenemos amigos metidos allá adentro, así que los veremos. Quizás lo relatamos, quizás le metemos un poquito de relato. Bueno, señores, gracias. Nos vamos. Mañana a las 7 seguimos y mañana tenemos plateas para sortear con todos ustedes. Así que prepárense que tenemos algunas preguntas. Chau, hasta mañana.